La peregrina, capítulo 13, B. Gran Corazón dijo, este sujeto siempre temía que no llegaría donde deseaba ir. Todo cuando oía decir si tenía la menor apariencia de oposición le asustaba. Dicen que cerca de un mes estuvo gimiendo y llorando a la orilla del pantano de la desconfianza. No se atrevía a aventurarse, por más que vio a varias personas atravesarlo, algunas de las cuales le ofrecieron la mano para ayudarle. Tampoco quería retroceder. Decía que moriría si no llegase a la ciudad celestial y sin embargo se acordaba y abatía por cada dificultad que se presentaba y tropezaba en cada paja que hallaba en su camino. Después de haber permanecido postrado mucho tiempo a la orilla del pantano, un día de sol se aventuró y consiguió atravesarlo sin saber cómo y una vez que estuvo en la orilla opuesta apenas podía creerlo. Tenía, me parece, un pantano de desconfianza en su mente. Un pantano que llevaba consigo por todas partes. De otro modo, nunca hubiera sido lo que era. Llegó a la puerta que, como sabéis, está al principio de este camino y allí también aguardó mucho tiempo sin osar llamar. Cuando la puerta se abría, se retiraba, cediendo su lugar a otros, pues decía que no era digno de entrar. Así es que, si bien llegó antes que algunos, muchos entraron primero que él. Allí se quedaba temblando y encogiéndose. Daba lástima verlo, pero no quería volver atrás. Al fin cogió la aldaba y dio un par de golpecitos. Franqueáronle la puerta enseguida, pero él se retiró como antes. Entonces salió el portero y díjole, «¿Tú qué tiemblas? ¿Qué quieres?». Receloso, al oír esto, cayó en tierra. El portero se maravilló al verlo tan apocado de ánimo y le alentó diciendo, «La paz sea contigo, levántate, que eres bendecido». Con esto se levantó y entró temblando. Y aún después de estar dentro de estar adentro, se avergonzaba de enseñar su rostro. Pues bien, después de haber sido obsequiado allí por algún tiempo de la manera que ya sabéis, le dijeron que prosiguiera su camino y se le indicó la senda que había de tomar. Así anduvo hasta llegar a nuestra casa. Pero así como se había portado fuera de la portezuela, así lo hizo a la puerta de mi señor el intérprete. Se quedó fuera el frío por mucho tiempo antes de que cobrase valor para llamar, pero no quería volver, y precisamente entonces las noches eran largas y frías. Llevaba en su seno una carta urgente, dirigida a mi señor, encareciéndole que lo recibiese y agasajase, y también le proporcionase una fuerte y valiente guía, por cuanto él mismo era tan medroso y sin embargo de todo esto temía llamar a la puerta. Así pues, estuvo el pobre vagando alrededor de la casa hasta que se halló casi muerto de hambre. Tan profundo era su estado de abatimiento que no podía decidirse a llamar, aunque vio algunos que con solo pedir la entrada eran admitidos. Por fin, mirando yo por una ventana y viendo a un hombre que vagaba cerca de la puerta, salí y preguntéle quién era. Pero pobre hombre, sus ojos se arrasaban en lágrimas y por eso adiviné lo que deseaba. Entré, por lo tanto, lo manifesté en casa y fuimos a participarlo a nuestro señor. Este me envió de nuevo a suplicarle que entrase, y bastante trabajo me costó. Al fin y al cabo accedió a mis súplicas y entró. Y dicho sea en honor a mi señor, este le trató con un cariño y atención maravillosos. Pocos bocados delicados habían sobre la mesa sin que se depositase parte sobre su plato. Entonces presentó la carta y mi señor, habiéndola mirada, dijo que se atendería a sus deseos. Después de algún tiempo de estar allí, parecía que nuestro hombre cobró más ánimo y sintiéndose más cómodo, pues ha de saberse que mi amo es muy tierno y compasivo, especialmente con los que son temerosos. De consiguiente, le trató del modo que mejor contribuía a infundirle confianza. Cuando hubo visto las curiosidades de la casa y estaba para continuar su viaje, mi amo le dio como antes a Cristiano una botella de licor y algunas cosas apetitosas para comer. Emprendimos la marcha, viniendo él detrás de mí, pero era hombre de pocas palabras y tenía la costumbre de lanzar fuertes suspiros. Cuando llegamos a la horca de que estaba colgado aquellos tres pillos, dijo que temía que no le alcanzase la misma suerte. En cambio, se alegró mucho al ver la cruz y el sepulcro, Quiso quedarse allí un rato para contemplarlos, y por algún tiempo después pareció algo animoso. Al llegar al collado de dificultad, no vaciló en subirlo, ni mostró mucho miedo de los leones. Su inquietud no era motivada por estas cosas. Lo que le infundía miedo era la duda que tenía de si sería aceptado al terminar su viaje. Le hice entrar en el palacio hermoso antes de lo que hubiera querido, y una vez dentro le presenté a las doncellas de la casa, pero sentía demasiado temor para disfrutar de su compañía. Su anhelo era estar solo, aunque le gustaban las pías conversaciones y a menudo se ocultaba detrás de las mamparas para escucharlos. Mucho le agradaba también ver las cosas antiguas y meditar en ellas. Más tarde me dijo que había hallado especial placer en estar en las otras dos casas, es decir, en la de Portezuela y la de la intérprete, pero no se había atrevido a preguntar nada. Salimos del palacio hermoso y bajamos por las cuestas al Valle de Humillación. Jamás he visto un hombre bajarla mejor. No le importaba cuán humilde fuese, con tal que pudiese alcanzar al fin la bienaventuranza. Me parece que había una especie de simpatía entre él y aquel valle, porque en toda su peregrinación nunca le vi más contento y feliz que allí. Se tendía en el suelo, abrazaba la tierra y aún besaba las flores que crecían en el valle. Se levantaba cada mañana al rayar el alba y se paseaba por aquellos contornos. Pero cuando llegamos a la entrada del Valle de Sombra de Muerte, temí perderlo. No porque tuviera inclinación a retroceder. Eso lo aborrecía siempre, pero estaba como para morir de miedo. ¡Oh, los fantasmas me cogerán! ¡Seré preso por los demonios! Exclamaba atemorizado, y yo no podía hacer creerle lo contrario. Allí lanzó tantos gritos que temí que sus alaridos fuesen causa de algún ataque. Pero una cosa me llamó mucho la atención, y fue que ni antes ni después he visto el valle tan tranquilo como en aquella ocasión. Supongo que los enemigos se hallaban entonces refrenados por mandato especial del Señor, que les había prohibido hacer de la suya hasta que, receloso, lo hubiera atravesado. Sería demasiado cansado contarle todo. Sería demasiado cansado contarles todo. Por eso me concretaré a un par de incidentes más. Al entrar a la feria de vanidad, pensaba yo que se hubiera batido con todos los feriantes. Temía que nos matasen a garrotazos, tan colérico que se puso contra sus locuras. En Tierra Encantada también se mostró muy cauteloso y vigilante. Pero cuando llegó al río donde había un puente, estuvo de nuevo sumamente abatido. Ahora, dijo, pereceré ahogado y nunca podré gozar de la vista de aquel rostro por el que tantas leguas he viajado. Allí también llamóme la atención una cosa notable. El agua del río estaba al más bajo nivel que jamás la he visto, de modo que al fin lo atravesó poco menos que en seco. Mientras subía hacia la puerta de la ciudad, comencé a despedirme de él, deseándole un feliz recibimiento. Sí que lo tendré, no cabe duda, exclamó, y con esto nos separamos y no lo volví a ver. Integridad dijo, así parece que al fin salió bien. Integridad le contestó, sí, nunca lo dudé yo. Era hombre de un espíritu hermoso, solo que siempre estaba muy abatido, y eso hacía que su vida fuese una pesada carga a él mismo y molesta a los demás. Sobre todo tenía la conciencia muy tierna. Temía hasta tal extremo perjudicar a otros que con frecuencia se privaba de lo que era lícito por no hacer tropezar, por no hacerles tropezar. Integridad le preguntó, pero ¿cuál puede ser la razón por qué un hombre tan bueno estuviera tanto en tinieblas durante toda su vida? Gran Corazón le respondió, una de las razones de esto es que el Dios, todo sabio, lo quiere así. Algunos tañen y otros endechan. El señor receloso era uno que tocaba siempre el bajo, como correspondiéndole como a los demás de su carácter. Los instrumentos de notas más lúgubres, aunque por cierto dicen algunos que el bajo es el fundamento de la música. Por mi parte, no doy un bledo por aquella profesión de piedad que no empiece con la aflicción de espíritu. Las primeras notas que toca el músico cuando quieren afinar un instrumento son las del bajo. Así también Dios, Cuando afina para sí el alma de una persona, toca primero estas cuerdas. La imperfección de Receloso consistía en que no supo producir otros sonidos musicales hasta estar ya cerca de su fin. Hablo en este sentido metafórico para contribuir al desarrollo del ingenio de mis jóvenes lectores, y porque en el libro de Apocalipsis se compara a los redimidos a una compañía de músicos que, acompañándose con sus trompetas y arpas, entonan sus cánticos delante del trono de Dios. Integria dijo: de lo que nos has relatado, se desprende que era receloso un hombre lleno de celo. No temía en lo más mínimo las dificultades, los leones, ni la feria de vanidad. Lo único que le infundía temor era el pecado, la muerte y el infierno, porque abrigaba algunas dudas acerca del derecho que tenía del país al país celestial. Gran Corazón le dijo: tienes razón. Estas eran las cosas que le molestaban. Y procedía, como bien has dicho, no de ninguna debilidad de espíritu con respecto a la parte práctica de la vida de peregrinación, sino de la flaqueza de su ánimo acerca de aquellas, pudiéndose asegurar que ningún obstáculo físico hubiera podido desviarlo de su camino, pero ninguno ha podido sacudir con facilidad los temores sentidos por Receloso. Cristiana dijo: este relato acerca de Receloso me ha sido de gran utilidad, pues creía que no había habido nadie tan afligido como yo, pero veo que las aflicciones sentidas por ese buen hombre tienen alguna semejanza con las mías. Solo nos diferenciamos en dos cosas. Sus penas eran tan grandes que se declararon, pero las mías las guardé escondidas en el corazón. Las suyas también le grabaron hasta el punto de impedirle llamar a las puertas preparadas para nuestro hospedaje, pero las mías eran tales que me obligaron a llamar con más fuerza. Misericordia dijo: para descargo de mi corazón, debo manifestar que he sentido algo del mismo espíritu que animaba a Receloso, porque siempre he temido más el infierno y la pérdida de un lugar en el paraíso que la pérdida de otras cosas. ¡Oh!, discurría, ¿Qué no haría yo para alcanzar la felicidad de poseer una morada allí, aunque para lograrla tuviese que sacrificar lo que más aprecio en este mundo? Mateo dijo: el temor era la única cosa que me hacía creer que distaba mucho de poseer en mi interior lo que acompañaba la salvación. Pero si todo esto pasó a un hombre tan bueno como él, ¿por qué no esperar que al fin yo también triunfaré de todo? Jamie dijo: sin temor no habrá gracia. Aunque no hay siempre gracia donde existe temor al infierno, es cierto que donde no existe el temor de Dios, tampoco existe la gracia. Gran Corazón dijo: bien dicho, Jamie. Has dado en el blanco. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y por cierto, los que no tienen el principio carecen también del medio y del fin. Ojalá que otras muchas personas se asemejasen más con respecto a esto a nuestro amigo Receloso.